puede soportar. Los altavoces van amplificando las verdades. Ahora que estás aquí, en medio de la soledad, bailando solo. Que una promesa al anochecer.